Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fashionistas, desde donde nos estén escuchando. Bienvenidos a la moda en voz alta. Mi nombre es Sol. Y mi nombre es Pía y somos estudiantes de diseño y gestión de moda. Hoy vamos a hablar sobre cómo personajes icónicos convierten productos de moda en íconos también. Y cómo estos perduran en el tiempo, ya que seguimos viendo su repercusión en las tendencias actuales, en las redes, las revistas, por todas partes. ¿Y viste el look de Sofía Richie para Chanel Cruz 23 en Los Ángeles? Para los que no están al tanto, Sofía Richie, hija del cantante Lionel Richie, es la nueva It Girl del momento. Causó furor con su casamiento de ensueño y su estilo súper elegante, old money. Y justamente en este desfile, lució un vestido chaqueta blanco de twig con plumas en rosa pálido. Muy Chanel. Totalmente. Sí. Con unos shorts de seda blanca y puntillas de encaje, unos zapatos Chanel en blanco y negro y una mini bag de cristales encandilantes en rosa y fucsia, que en mi opinión, la estrella del look totalmente. Concuerdo. Y aprovecho para decir que es increíble el furor que están teniendo las mini bags hoy en día. Y sabemos que esto no es una tendencia nueva, sino que es una tendencia reciclada que surgió por primera vez en los años 90, con nada más y nada menos que Lady Di como pionera. ¿Y sabías que todo esto empezó con un regalo? La primera dama de Francia le regaló a Lady Di una cartera de Dior que no estaba a la venta. Ese modelo antes tenía otro nombre, se llamaba Chow Chow, pero se hizo tan icónica con Lady Di que el mismísimo creador decidió cambiar su nombre y dedicársela a ella, Lady Dior. Y desde ahí tuvieron una relación súper estrecha entre el diseñador y la princesa, tanto que ella le pidió que le haga distintas versiones de la cartera en distintos colores y en varias ocasiones la vistió para eventos como en la Met Gala. Y un dato curioso es que unas semanas después de recibir el regalo, bajando del avión en su llegada a Buenos Aires, se la vio usándola. Tenía puesto un traje de chaqueta y falda blanco, sosteniendo unas flores y la cartera de color negro, que contrastaba justamente con su look. Y obviamente esto para Dior fue un antes y un después, justamente porque fue un boom que hizo viral, ¿no?, ese momento. Claro, y a partir de esto, que fue totalmente espontáneo, Dior la tomó como musa y como referente. Lady Di siempre fue una mujer que hasta hoy en día influye y es una inspiración para muchas mujeres. Para la marca esto fue igual, porque con este personaje entró en el mundo de la realeza. Y por otro lado, podemos hablar de que la fusión entre Dior y Lady Di representó en las revistas y en los medios de comunicación la máxima expresión de la realeza y las clases altas, ayudando a construir, ¿no?, un modelo social del gusto que, además, no nos olvidemos de que la moda en sí surge de las clases altas. Totalmente. A través de esta imagen que construyeron se vende la cartera en conjunto con un paradigma. La mujer que la compra no solo se compra el producto, sino que al comprarlo está accediendo a este modo de vida que simboliza. Y en las revistas y los medios era esto lo que se mostraba, como vos decís, una proyección de lo que era Lady Di, o sea, de lo que toda mujer quería ser. Tal cual, y siempre estos intentando construir, ¿no?, un modelo de mujer para las lectoras. Y es contradictorio también, porque siempre en las revistas la mostraron como una princesa perfecta, como un modelo, pero al mismo tiempo ella quería ser una madre normal, ¿o no? Exacto, y esto en la industria de la moda actual no cambió en absoluto. Eso explica la repercusión que está teniendo Sofía Richie, como mencionábamos. Hasta podríamos decir que es la nueva Lady Di y su Dior sería Chanel, porque Sofía claramente es una chica Chanel. Una vez más, vemos como una marca toma un personaje de elite con un estilo de vida aspiracional para solidificar su estrategia de venta e imagen de marca. Sí, pero no cualquier mujer puede convertirse en un ícono. Al fin y al cabo, el público idolatra a ese tipo de mujeres de clases altas, de vidas de un sueño, perfectas, pero para conectar realmente, ¿no?, con el público y lograr convertirse en un arma de marketing sólida a largo plazo, es indispensable que sean personajes con carisma, que sean genuinas, ¿no?, justamente para llegar al público. Sí, exacto. La gente siempre busca imitar a las clases altas porque son el mundo al que todos desean acceder, pero solo logran imponer realmente aquellas figuras que pertenezcan a ese mundo, pero a la vez se diferencian dentro de él. Mujeres que emanan empoderamiento, simpatía, confianza, esa chispa que las hace especiales. Y si hablamos de mujeres ícono, no podemos dejar de mencionar a Marilyn Monroe. Obvio, la reina. Obviamente. Y por eso, en el próximo capítulo, revelaremos los secretos y misterios de los lazos íntimos que existieron entre esta icónica actriz y una de las fragancias más reconocidas del mundo. Y cómo esta combinación se convirtió en un legado que es inmortal, ¿no? Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Fue la fragancia la clave, ¿no?, para preservar su memoria en el tiempo? ¿Y qué hay detrás de la fascinación eterna que este perfume ha generado a lo largo de los años? Veremos. Amamos, mujeres conquistando el mundo. Bueno, esto fue todo por hoy, fashionistas. Gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio. Besitos. Besitos.